corazón. ¿Quién te está matando de dolor? Sé muy bien que quieres olvidarla, pero no es tan fácil, corazón. No sé muy bien quién de los dos falló, pero se ha marchado para siempre. Este fuerte licor podrán arrancarla de mi mente. Si tanto te adoré y nunca te lo dije y te dejé marchar así de mi vida, te pido perdón. Este cigarro o este fuerte licor.